CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña en Mañanas de Radio. Vamos rápido porque tenemos mucha información. Javier Iglesias, representante de ADES y de FENAPES, de los sindicatos vinculados a la educación y a secundaria, respondió un poco a lo que fueron las críticas del ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, a las medidas de lucha, y sobre todo dijo que más tendría que preocuparse por la cantidad, las miles de horas docentes, unas 4.900, que todavía hoy en día no se han otorgado. Hay mucha gente en muchos centros de estudio que todavía no tiene profesores designados. Vamos a escuchar lo que nos decía Javier Iglesias. Sindical. Acá estamos sufriendo un ataque sistemático a la educación pública, una política de desmantelamiento de la educación pública en lo pedagógico, en lo presupuestal, con persecución sindical. Y hoy colocamos estos reclamos en el marco del conjunto de reclamos de los trabajadores contra este gobierno que viene justamente a demoler la educación pública, a demoler derechos de los trabajadores. ¿Qué se le dice al ministro de Educación y Cultura que vino ayer a la Comisión de Presupuestos y decía que este paro no debería hacerse, que en realidad no es una defensa de la enseñanza hacer este paro, sino que no es lo que piensan los docentes, sino lo que piensan algunos sindicalistas? Bueno, lo que el ministro debería explicarle y explicar no al sindicato, a la población, es cómo se puede justificar un recorte presupuestal, el recorte de más de 200 grupos en el caso de secundaria, en el marco de una pandemia, cuando la virtualidad está demostrado, ha debilitado los aprendizajes de los estudiantes. ¿Cómo puede justificarse el recorte de miles de horas docentes, de una cantidad de grupos? ¿Y cómo puede justificarse ese año próximo toda la improvisación que generó la virtualidad sumado al problema de un recorte que va a ser aún más profundo para el año que viene, porque la rendición de cuentas, el caso de la educación, es gasto cero? Iglesia, y en relación al tema justamente de las horas docentes, ha sido tema del Parlamento Nacional, algunos legisladores han criticado la gran cantidad de horas que justamente se han recortado. ¿A qué responde? Porque estamos hablando de miles y miles de horas. O sea, el único fundamento que tiene esta política es una política de ajuste presupuestal. O sea, no hay forma pedagógica de defender el sacar grupos, el sacar cargos, el sacar horas de coordinación docente que están destinados a los estudiantes, la no construcción de nuevos locales. O sea, no hay forma de justificar eso desde el punto de vista pedagógico. Obedece a una lógica, digamos, que es la del recorte presupuestal, la de ajustar las cifras macroeconómicas y el hacer los deberes, los mandados del gran capital que impone ese recorte del gasto público. Ahí tenían la palabra entonces de Javier Iglesias de la Asociación de Docentes de Enseñanzas Secundarias. Y por otro lado también en esta actividad vinculada a esta movida y paralización importante de PICCNT estuvieron presentes colonos provenientes sobre todo de la zona del departamento de Artigas de Villa Unión. Tuvimos la oportunidad de hablar con Juan Carlos Silva, colono justamente lo que es allí la colonia Sendic. En Bella Unión había también gente de la colonia Placeres, hay temas de desalojo, hay temas de no solamente vinculados a la defensa de que no se quiten rendición de cuentas recursos al Instituto de Colonización para atender supuestamente asentamientos por el impacto negativo que va a tener en la posibilidad de que más gente se pueda radicar en el interior profundo, sino que también en lo que tiene que ver con el relacionamiento de ANCAP. ANCAP y ALUR están comprando menos que lo que tiene que ver para la disminución del biodiesel, la caña de azúcar. Eso hace que haya menos trabajo y muchos de ellos han podido sobrevivir a partir de la venta de enseres, de cosas que ellos tienen en sus casas y las van vendiendo para ir manteniéndose. Vamos a escuchar lo que nos contaba Juan Carlos Silva, colono de Bella Unión. A varios compañeros, a varias colonias, de parte del instituto, digo, y es una injusticia que estén sacando los recursos que siempre el gobierno aportó al Instituto Nacional de Colonizaciones, y ahora este nuevo gobierno está intentando sacar el dinero ese que es para los pequeños productores, es para arrendamiento de chacras, y bueno, y nosotros estamos contra eso. Sí, una situación además que obviamente compromete el futuro de más gente pudiendo hacer lo que ustedes hacen, es decir, arraigarse en el campo y quedarse trabajando en el campo. Claro, por supuesto, es un problema porque vio que hasta ahora el gobierno Luis Lacalle está proponiendo que tampoco nos podemos sentarnos en la chacra. Y eso desde el otro gobierno hubo planes de todo productor chico, familiar, a sentarse y hacer vivienda dentro de la chacra. Y eso para nosotros es bien porque vio que trabajamos con la familia. Son un promedio de 25 hectáreas, 20 hectáreas cada familia, y a nosotros nos sirve vivir en la chacra y trabajar familiarmente adentro de la chacra. Y se ve que le molesta a este gobierno, no nos quieren. Pues nosotros venimos también con problemas con ANCAP, que nos cortaron todos los recursos en la colonia ahí. Y bueno, y venimos peleando por eso el año pasado también. ¿Cómo viene laburando a partir justamente de esa situación en la cual ANCAP le corta un poco el ingreso de caña? Sí, el tema que Alur, viste, nos cortó los recursos del año pasado en la colonia. Y bueno, venimos haciendo sacrificio con todos los compañeros y haciendo los trabajos entre nosotros nomás y pidiendo ayuda a un compañero a otro porque Alur no te da los recursos. Pero venimos paliando la situación. De principio teníamos que vender todo lo que teníamos, artículos domésticos, todo para poder ir comiendo, porque nos cerraron las puertas, Luz, ¿viste? Es un problema, ¿viste? Y el instituto tampoco, nunca nos dio una mano desde que empezó este gobierno, ¿viste? Y bueno, estamos complicados ahí. Seguimos en lucha, ¿viste? Protestando y reclamando lo que es nuestro, ¿viste? Me decía además que con la posibilidad de que muchos además se le plantea el tema del desalojo, ¿no? Ah, sí, el campo Placeres está con desalojo, ¿viste? Y no hay solución. Ni el instituto ni Alur le da solución a esa gente. Son más de 23 familias. Y en la colonia son dos. Y después de Paipaso, que son como 25 familias también, ¿viste? Y quieren dar tierra para acomodo político hoy en día. Estamos reclamando y estamos contra eso. Seguimos con la información y en este caso tiene que ver con, decíamos, situaciones que se vivían dentro del Parlamento. Por ejemplo, la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado. Fiscalía fue, no fue el fiscal Jorge Díaz, sino que fue Juan Gómez, el segundo a cargo. No quiso hacer declaraciones. Luego fue la Suprema Corte de Justicia, tampoco hizo declaraciones. Quien sí hizo declaraciones fue el senador Carlos Camí, quien expresó que a la Suprema Corte de Justicia le pidieron que no cierre ningún juzgado de paz. Se ha hablado de 20, se ha hablado de 16, se ha hablado de 4. Bueno, lo que le pidió, en este caso, el oficialismo a la Suprema Corte de Justicia es que no cierre ningún juzgado de paz en el interior del país. El tema es que para eso se necesitan recursos y no parece haber en la mesa la posibilidad de mayor cantidad de recursos, aunque se están buscando. Vamos a escuchar lo que decía el senador de Partido Nacional, concretamente el titular de Alianza Nacional, el senador Carlos Camí. Siempre es muy importante la comparecencia en este ámbito parlamentario y presupuestal, concretamente, de un poder tan importante como es el Poder Judicial. Concretamente, nosotros le hemos planteado a los señores magistrados integrantes de la Suprema Corte de Justicia la necesidad de considerar no cerrar ningún juzgado de paz. Ni el juzgado de paz de la ciudad de Rodríguez en el departamento de San José, ni el juzgado de paz de la ciudad de Nueva Albesia en el departamento de Colonia, ni el juzgado de paz de la ciudad de Sauce en Canelones, ni el juzgado de paz de la ciudad de Castillo San Roche. Ningún juzgado de paz del país. Del año 2002 a esta fecha se han cerrado 63 juzgados de paz en todo el territorio nacional. Se cerraron en departamentos como Soriano o Cerro Largo 6 juzgados de paz. Y el Estado está dando una contradicción desde los distintos poderes, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo o de Gobierno Departamental, de que al tiempo que se acercan servicios a algunos territorios, se retiran otros. Fíjese la contradicción: en el departamento de Cerro Largo es donde más se han creado municipios y al mismo tiempo se retiran en poco más de 15 años 6 se cierran 6 juzgados de paz. Evidentemente, lo que le hemos trasladado a los señores magistrados es nuestro compromiso como senador de la República de trabajar y de respaldar en lo que corresponda para que el Poder Judicial desempeñe de la manera que tiene que desempeñar y de la mejor forma su función. Pero eso significan recursos, sí. Recursos económicos para que efectivamente se pueda funcionar tal como plantean los ministros de la Suprema Corte. Los señores magistrados expresamente han coincidido con el planteo. Y no solamente se reduce al tema económico, que es un tema importante y de recursos y hay que trabajar en ello a mi entender, sino también en propuestas legislativas, expresamente lo han señalado, de poder atribuirle otras facultades a los juzgados de paz de manera que no solamente se los potencie, sino también que se descongestionen los juzgados letrados. Veremos finalmente qué pasa con este tema, que es uno de los temas que viene preocupando en relación justamente a lo que fue la acordada aquella que cerraba 20 juzgados de paz y que ahora está en suspenso a la espera de esta negociación. También decíamos la comisión investigadora que estará funcionando a partir del próximo día lunes. Se iban a reunir en la jornada de hoy, pero debido a los casos de o al caso de COVID-19 y los hisopados que todavía algunos legisladores de Frente Amplio se tienen que hacer, se van a estar reuniendo el lunes que viene. El presidente de esa comisión investigadora será el diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez, con quien conversamos. Dio detalles, obviamente, vinculados a la actividad concreta a desarrollar, a quién serán los invitados, pero también planteó la reserva. En esta comisión, dice él, parecía la que se utilizó en la legislatura pasada para la investigadora sobre espionaje militar y policial en época de democracia. Quiere que los integrantes de la comisión, tanto del oficialismo como de la oposición, no hagan declaraciones públicas hasta que termine la investigación allá por el 8 del mes de diciembre, 8 de noviembre. Y en ese sentido, claramente lo que se pone sobre la mesa es tal vez la discusión que se hará sobre ese tema el próximo día lunes, como decíamos, cuando se reciba a los dos denunciantes, a Eduardo Antonini y a Germán Cardoso. Además, hoy a la 1:00 p.m. en la Fiscalía, el Frente Amplio va a realizar la denuncia contra Germán Cardoso en base a lo que fueron las apreciaciones de Pérez Banchero, o como hemos dicho hoy, asesor político de Raúl Lorenzo Valle, senador del Partido Colorado por la lista 15, y quien fuera director de turismo. Para Juan Martín Rodríguez, diputado del Partido Nacional, se tendría que haber esperado a culminar la investigación legislativa para hacer la denuncia ante la justicia y no hacerla antes de que comience la misma. Vamos a escuchar lo que decía el legislador. De los 5 integrantes de la comisión, hay uno que resta todavía realizarse el hisopado y el correspondiente resultado, que estará seguramente para el último día de la semana, para el viernes o sábado a más tardar. Por lo tanto, en acuerdo los 5 miembros, hemos decidido que la misma se reúna el lunes próximo. Estamos ajustando la hora, seguramente en horas de la tarde, a efectos de constituirnos, elegir autoridades y fijar un régimen de trabajo. Lo más probable que lo primero que se haga sea, es muy factible al otro día, el día martes, recibamos a los dos denunciantes, al diputado Antonini y al diputado Cardoso, para que aporten toda la documentación nueva que entiendan que pueden, que corresponde. A su vez, nosotros no fuimos integrantes de la preinvestigadora, por lo tanto, si ellos desean hacer un relato pormenorizado de todos los acontecimientos, al igual que lo hicieron en la preinvestigadora, lo podrán hacer. Y a su vez, para solicitarles a ellos dos como denunciantes y a los integrantes de la comisión como miembros, las eventuales nóminas o sugerencias a autoridades, personas, entidades que puedan ser citadas a prestar testimonio, la cual nuestro interés es contar con la semana que viene para empezar a coordinar la agenda y que a partir del lunes 27 comiencen en un régimen de 3 o 4 veces por semana de reuniones a recibir a los citados. ¿Qué perspectivas tienen y qué desafíos genera que haya 2 denunciantes? En realidad, cada uno de los denunciantes va a hacerlo en función de los hechos que cada uno incorporó en sus escritos y en sus comparecencias a las preinvestigadoras. Naturalmente, habrá episodios, habrá instancias de los asuntos que versen exclusivamente sobre uno o sobre otro, y es muy factible que hayan asuntos que versen sobre temas que están incluidas en ambas denuncias. Bueno, ese será tal vez el ejercicio que nos implicará el cumplimiento irrestricto del reglamento, donde veremos tenerlo muy presente, pero a su vez también valorar ambas condiciones. A partir de esto, bueno, seguramente tengamos varias semanas, tenemos un plazo inicial que es el 8 de noviembre para la presentación de los informes. Vamos a utilizar estos días, salvo por estas semanas que bueno, se ha demorado tal vez algo, por algo inesperado, pero la intención es utilizarlo al máximo y exprimir al máximo el tiempo que tenemos para ello. La permanencia de los denunciantes va a poder estar en la Cámara. Por ejemplo, el día que esté Pedro Banchero, ¿puede estar Germán Cardoso dentro de la Comisión? En los hechos, cuando como cada uno de los denunciantes aportó elementos o denunció circunstancias que puedan estar relacionadas con elementos que pueda vertir Pérez Banchero, es muy factible que cuando esté uno, cuando esté él, como otros, digo, el día Pérez Banchero capaz que es el primero que va a comparecer luego de los denunciantes. Todo lo hemos conversado informalmente en ese sentido. Pero más allá de eso, cada vez que un citado relate o se refiere a acontecimientos que puedan estar vinculados con una u otra denuncia, así estarán. Cuando solamente se refieren a aspectos vinculados a una denuncia, estará solamente el diputado denunciante que esté relacionado con ese tema. Por último, ¿qué espera de los legisladores de Frente Amplio? Porque ellos han dicho que van a participar como una forma de, en este caso, tener una vigilancia de lo que es la oposición, ya que ellos optaron además ya por hacer una denuncia a nivel judicial. Yo espero de los legisladores del Frente Amplio y de la coalición de gobiernos, del gobierno, entre los cuales me incluyo, que respetemos la normativa vigente en relación a las comisiones investigadoras. Quienes integramos comisiones investigadoras debemos guardar reserva y secreto de lo que así se trate hasta que termine la investigación. De los legisladores del gobierno y de los legisladores de la oposición, espero y estoy convencido, sin lugar a dudas, que todos vamos a ser muy respetuosos de eso, independientemente que el Frente Amplio haya decidido a priori presentar la denuncia penal, cosa que nos llama la atención, porque si el diputado Antonini y el Frente Amplio tenía intención que se investigara y que para eso se crea la comisión que estamos integrando, ¿qué sentido tiene investigar si ya tiene los elementos de prueba suficiente para presentar la denuncia penal? Nosotros lo hemos dicho en más de una oportunidad, no descartamos ningún resultado. Tal vez producto de la investigación todos los hechos queden aclarados y por lo tanto no haya nada que remitir a la justicia, tal vez producto de la investigación se identifiquen irregularidades que deban ser remitidas a la justicia, o tal vez producto de la investigación surjan cuestiones que sin ser catalogadas como irregularidades o ilicitudes, ameriten que sean debidamente esclarecidas por el Poder Judicial. La Cámara de Senadores votó la salida del presidente de la República a la calle Pouk en la jornada de hoy, que estará siendo por 48 horas con una visita a México y también a Estados Unidos, concretamente a Nueva York. Determinó también que la presidencia va a quedar en manos de Beatriz Argimón y el cargo de Beatriz Argimón va a estar en manos de Graciela Bianchi. Vamos a escuchar. Presidente, tengo el honor de dirigirme a la señora presidenta a los efectos de solicitar la autorización prescripta por el artículo 170 de la Constitución de la República a partir del jueves 16 de septiembre y hasta el viernes 24 con motivo de concurrir a los Estados Unidos mexicanos y a los Estados Unidos de América, en ocasión de participar de la sexta cumbre de jefas y jefes de Estado y de Gobierno de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que se desarrollará en la Ciudad de México desde el jueves 16 de septiembre hasta el sábado 18, y en el segmento de alto nivel del 76º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que tendrá lugar en la sede de Naciones Unidas en Nueva York desde el martes 21 de septiembre hasta el viernes 24 de dicho mes. Saludo a la señora presidenta con mi más alta y distinguida consideración. Muy bien, vamos a proceder a votar la licencia solicitada por el señor presidente de la República. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. En 28 afirmativo, habiendo ingresado otro senador y habiendo efectivizado el voto, vamos a aclarar que la votación fue 29 en 29. Se comunica que al haberse votado la autorización de la salida del señor presidente de la República para ausentarse por más de 48 horas entre los días 16 y 24 de septiembre, pasaría a ocupar la presidencia de la República. Asimismo, pasará a ocupar la presidencia del Senado por los mismos días la señora senadora Graciela Bianchi, y al haber presentado nota de desistimiento los señores Fernanda Maldonado, Pablo Caram, Ricardo Planchón y Alejandro Draper, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria del cuerpo, queda convocado el señor Jorge Sarabia, quien ya ha prestado la promesa de estilo. ¿Qué pasó? Ustedes escucharon que dijo Arjimón que ella va a asumir la presidencia y que Graciela Bianchi va a asumir la presidencia de la Cámara. Luego, pasado la actividad en donde además se votaron algunos proyectos vinculados a lo que ya habíamos contado ayer en Diputados, de temas que tienen que ver con medidas para los sectores afectados por la crisis financiera de COVID-19, cuando terminaba la sesión el secretario le dijo: diga que en realidad lo que asume Graciela Bianchi es la vicepresidencia. Y Arjimón tuvo que decirlo al final, que Bianchi lo que asumía era la vicepresidencia de la República y no la presidencia de la Cámara de Senadores. Yo creo que allí hubo cierta molestia que seguramente debe haber surgido desde la senadora Bianchi, y que bueno, la mesa pidió que se corrigiera y bueno, Arjimón allí lo corrigió. Problemas entre integrantes del gobierno. En la movilización de PCNT afuera del Parlamento Nacional, en el paro que se realizó, tuvimos la oportunidad también de hablar con Alejandro Acosta, representante de Montevideo Gas, de Gas por Cañería, de Gas Natural, que hoy está en la órbita de ANCAP, pero que ya han recibido las noticias de que se los quiere privatizar nuevamente. Nos decía Acosta: hemos estabilizado las cifras, eso ha permitido además que de alguna manera se haya podido comprar cañería nueva para las conexiones, pero desde el punto de vista del gobierno hay una política de desmonopolización y de privatización que nos llevaría a nuevamente estar privatizados. Ya han fracasado dos privatizaciones para el gas natural y no parece ser ese el camino. Hoy habrá reunión de las coordinadoras de los sindicatos vinculados justamente a la energía en la búsqueda de ver cómo se da la lucha para que esto no suceda. Escuchamos lo que nos decía Alejandro Acosta. En eso, por un lado, está claro que el pegarle a ANCAP y el desmantelar a ANCAP tiene que ver también con las actividades colaterales de la empresa, que no son directamente el tema combustibles líquidos, y por lo tanto el futuro del gas natural está anudado con el futuro del ente, ¿no? Hay una hoja de ruta del gobierno que de acá a 2 años la desmonopolización, o de hecho o legal, va a estar presente. Ahora, en el aniversario de ANCAP, 2 senadores de la coalición de gobierno presentan un proyecto de ley que retoma la desmonopolización legal. Y por otra parte, en el presupuesto quinquenal se habilitó al Poder Ejecutivo a terminar con los actuales contratos de concesión del gas natural y habilitar una nueva concesión, una reprivatización por otros 30 años. Lo cual sería repetir por tercera vez el fracaso de la privatización del gas natural. Ya hubo 2 experiencias de privatización, 2 fracasos. Ambas gestiones privadas terminaron con menos usuarios y menos trabajadores. Hoy los números de la empresa en manos del Estado se han equilibrado. Los balances, que son públicos, porque ahora en el Estado está obligado a hacerse público, queda evidente que en comparación con el 2019, el 2020, aún en un año de pandemia, los números mejoraron sustancialmente. Hay un equilibrio que incluso le permite a la empresa estar haciendo inversiones en la red de cañerías para reforzar la misma. Y en ese plano que nosotros decimos, no hay ningún motivo para volver a transitar la privatización. Entonces, nosotros en el marco de la coordinadora del sindicato ANCA, lo que estamos planteándonos es que haya un enjuiciamiento desde el punto de vista político general de la política general del gobierno, valga la redundancia, con relación a ANCAP y todo el tema energético. ¿Y eso ustedes ven que no hay posibilidades? ¿No hay en el diálogo directo con la empresa? ¿Qué les manifiestan? Es que excede lo que son las actuales autoridades de la empresa. Lo que nosotros hoy vemos que el Poder Ejecutivo tiene una hoja de ruta que es desmonopolizar, privatizar, el Portland, los biocombustibles, el gas natural, eliminar el subsidio a la garrafa. Es decir, su política es antipopular, lisa y llanamente. Ahí tenían la palabra entonces de Alejandro Acosta, de representando a los trabajadores vinculados al gas natural dentro de ANCAP. Y bueno, veremos qué pasa en la reunión de coordinaciones de los sindicatos de ANCAP, en la búsqueda de, bueno, ver cómo se puede parar la intención de querer nuevamente privatizar esta área. Mientras tanto, también los trabajadores de Antel estuvieron en la movilización. Tuvimos la oportunidad de hablar con Florencia Leimonier de Sutel, que habló en torno al tema vinculado a la situación que se plantea desde el punto de vista de también de intenciones de privatización de servicios, como también de la lucha que ellos dan en defensa de la empresa pública. Este paro se da en el marco de un proceso que no inició con el paro, sino que viene con el trayecto de la recolección de firmas, con la discusión, con toda la situación que estamos atravesando, incluso la sanitaria, desde el punto de vista económico. Y bueno, en realidad este día es un punto de inflexión a los efectos de ubicar en la agenda pública las preocupaciones de nuestro pueblo, que ya vienen siendo denunciadas, planteadas por el movimiento sindical y las distintas organizaciones sociales, pero que efectivamente necesitaban una síntesis, un punto donde confluyeran todas las expresiones que centralizaran y ubicaran las prioridades para nuestro pueblo. Y bueno, el paro tiene esas características, tiene una plataforma que abraza las necesidades de todo nuestro pueblo, porque va desde la defensa de las empresas públicas, el salario, las jubilaciones, la seguridad social, el Instituto de Colonización. O sea, efectivamente tenemos un espectro que puede decir que abarca a la gran mayoría de nuestro pueblo. Ustedes además se han hecho una serie de denuncias de la situación del ente de Antel como tal y una política en la cual lamentablemente están perdiendo la posibilidad de herramientas importantes, imprescindibles en los servicios hacia la gente. Es que hay una intencionalidad directa de achicar lo más que se pueda al Estado y es un error enorme desde el punto de vista de que el Estado forma parte del motor productivo, no solamente por los servicios que brinda de universal acceso, o sea, porque hablar de la luz, hablar de saneamiento, hablar del agua, de Antel, de los servicios de las telecomunicaciones, es hablar justamente de servicios esenciales para nuestro pueblo y que necesariamente tienen que estar en manos del Estado. Particularmente con Antel, sí, nosotros venimos denunciando un abanico de lesiones, de sabotaje al desarrollo de la empresa pública, ¿no? Como tal, no al desarrollo de las telecomunicaciones, porque la discusión no es el desarrollo de las telecomunicaciones, sino quién efectivamente la desarrolla y para quién. Nosotros defendemos a Antel desde la postura de que Antel debe ser quien siga desarrollándose en las telecomunicaciones para que efectivamente, siendo la empresa de todos los uruguayos y uruguayas, siga sirviendo, democratizando sus servicios, el acceso y, bueno, estando a la altura de la competencia internacional que veníamos teniendo. ¿Cómo han visto también aquí en el Parlamento lo que es el desarrollo de dentro de la ley de medios y ahora rendición de cuentas a partir del planteo de Cabildo Abierto, de que temas que tienen que ver justamente con la parte, por ejemplo, de el dar el internet pueda pasar a operadores privados? Venimos de la ley de urgente consideración, por eso decimos que es un abanico sistemático de distintas iniciativas, la ley de urgente consideración, el proyecto de ley de medios, la ley de presupuesto, la rendición de cuentas que no corrige en absoluto los distintos retrasos que tenía la ley presupuestal y todas en la misma dirección, en dejar en manos de los privados lo que es hoy día el servicio de todos y de todas. Entonces, lo vemos realmente preocupante porque Antel tiene la capacidad de desarrollar y tiene la capacidad también de confluir con los privados, pero en acuerdos que no dejen al desnudo lo que es la inversión que viene desarrollando, que se hizo, que en definitiva lo hicimos todos los uruguayos y uruguayas, porque si es una empresa pública, efectivamente los recursos que se manejan son los del Estado, los del pueblo en general. Nos vamos, Vicente Lima del Audio Compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.